La clase de tercero B ha formado una orquesta compuesta por 18 carrillones, 7 flautas y el piano del maestro. Vamos a tocar una canción que se llama Tocamos Si, La, Sol.